Tal y como les comentamos, durante esta mañana del viernes vamos a desplazarnos además hasta Antequera, porque allí en la Real Colegiata de Santa María la Mayor tiene lugar la presentación, la entrega a los municipios andaluces de los planes municipales contra el cambio climático que preside la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García. Y a ese acto participa el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, con quien teníamos previsto conversar para dar a conocer hoy los ganadores, las personas seleccionadas que van a contar con ese reconocimiento en el próximo día del petaquero. Así que ya decimos, con ese objetivo principal, pero nos marchamos allí hasta Antequera, porque desde allí, desde la ciudad malagueña, nos va a atender el alcalde de nuestra localidad. Mario Casillas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, desde esa ciudad, donde, ahora sí te parece, vamos, por supuesto, con el objeto principal, ¿no?, de esta entrevista, que es dar a conocer a los premiados de cara al día del petaquero. Pero como decimos, reunión, encuentro en el que vas a participar junto, como decimos, a diferentes alcaldes de toda la comunidad y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Sí, la verdad que la consejera nos mandó la citación, vamos, por petición de delegación también de la provincia de Cádiz y por parte también de nuestro delegado territorial, Óscar Curtido, y es importante estar en actos como este, sobre todo tornando el tema de la sostenibilidad y medio ambiente. Ubrique, ya sabemos que es un municipio el cual, pues, por mediación del territorio que nos encontramos, de los parques naturales, pero sobre todo en nuestra industria, que también estamos trabajando en el tema de la sostenibilidad y trabajando para ampliar nuevos proyectos a corto plazo, y es importante, pues, estar aquí también con una consejera en la que también intentamos exponerle algunos proyectos, como te digo, de la localidad, en actos como este, y sobre todo que también tenemos que estar, Ubrique, que tiene que estar siempre presente, sobre todo apoyando la sostenibilidad y el medio ambiente. En concreto, lo que se va a hacer es, como decíamos, la entrega de los planes municipales contra el cambio climático. Así que los municipios, si no me equivoco, de menores de 50.000 habitantes, ¿no?, más de 700 que hay en toda Andalucía con este número de habitantes, pues van a contar a partir de ahora con una serie de estrategias, ¿no? Pueden contar con subvenciones, además, para combatir también desde las propias localidades lo que es el cambio climático. Exactamente, es un día hoy en el que, sobre todo, se ve el apoyo de la Junta de Andalucía también a los municipios menores de 50.000 y sobre todo ver ese tipo de subvenciones, esas vías que podemos adaptar al municipio de Ubrique y sobre todo trabajar para seguir creciendo en todos los ámbitos, y como no, la sostenibilidad y el medio ambiente es un punto importante y también tenemos que apoyarlo y sobre todo trabajar en ello. Y como decías, ¿no?, además, en el caso de nuestra localidad, aunque supongo que tampoco habrá demasiado tiempo, porque bueno, pues hay un protocolo, hay una serie de actividades que se tendrán organizadas, pero en la medida de lo posible, pues insistir también, ¿no?, en los proyectos de Ubrique relacionados, y son muchos, con lo que es esta cartera de medio ambiente, ¿no? Está claro, en estos momentos de actos como estos, lo importante, como suele decir, no es la foto, sino lo importante es el poder hablar con un consejero, el poder hablar con un delegado. Y aunque parezca que no, pues se aprovechan esos minutitos que buscamos o intentamos tener para hablar de nuestro municipio y sobre todo para trasladarle necesidades y aprovechar el momento, porque ten en cuenta que el poder estar cerca de un consejero o una consejera es muy complicado. El martes pasado, pues, estuve en un foro de turismo donde también estaba presente el consejero de turismo en este caso, y esos son los momentos en los cuales, pues, también hay que hablar de nuestro municipio. Que los consejeros a nivel autonómico, estamos hablando que son a nivel Andalucía, sepan que Ubrique existe, sepan que Ubrique tiene necesidades, y que mejor que de la primera persona, como estamos hablando, que tengan un contacto directo y podamos trasladarle, pues, todas las necesidades, proyectos, y sobre todo saber que Ubrique está presente y que quiere seguir creciendo en todos los ámbitos. Importante, imagino, además, aunque no se puede entrar en los proyectos, desgranarlo mucho, pero ese cara a cara para una posible cita y encuentro posterior, ¿no? Sí, lo que se hace es un poco lo que intento yo desde que pongo mi hoja de ruta de trabajo, pues, sobre todo los proyectos que tenemos presentes, pues, dar una pincelada en la que directamente se ve si estamos interesados o no, directamente se ve si ellos ahora mismo, pues, ven algún tipo de sobre todo de un buen proyecto a la hora de ejecutarlo, y son esos momentos en los que se utilizan para sobre todo trasladarle todas las necesidades, como te digo, de un pueblo en pocos minutos, pero ten en cuenta que ya pues la poquita experiencia que vamos cogiendo y también el día a día de cualquier vecino sabe que los momentos hay que intentar aprovecharlo, y es lo que hago cada vez que voy a algún acto, y intento sobre todo saber que Ubrique tiene necesidades, intentar buscar una cita lo más pronto posible, pero sobre todo que ese consejero, ese delegado, sepa que estamos trabajando en proyectos futuros y sobre todo en el mejor de, o en mejorar lo que es el municipio de Ubrique y los vecinos y vecinas. Pues con ese objetivo, hoy, como decimos, el alcalde nos habla desde Antequera, y con el objetivo hoy queríamos contar con los nombres de las personas que van a ser galardonadas, reconocidas en los premios Día del Petaquero de este próximo lunes, porque recordemos, Mario, que ayer por la tarde tenía lugar la reunión de los integrantes del jurado, ¿no? Exactamente, ayer por la tarde estuvimos reunidos, estaba mi compañera María Moreno acompañándome a mí, por un lado, también estaba lo que es Javier Gallego, de Fundación MOVE, estaba Juan Enrique, representando Escuela de Artesanos, y dos personas vinculadas al sector de la marroquinería, como es Maribel Lobato y Pedro Gariana. Desde aquí, pues la verdad que bastante contento, porque se decidió pues no premiar, sino reconocer la labor que estamos teniendo por parte de, o han tenido, o se está trabajando para también para el futuro, por parte de todos los que van a ser, como te digo, reconocidos. Y por un lado, pues si quieres te puedo ir diciendo un poco a nombres y demás. Por un lado tenemos a Antonio del Canto, un emprendedor que la verdad que está trabajando en la moda, y hay que decir que dentro del calendario oficial de la Semana de la Moda de Madrid pues estuvo presente, y es un orgullo pues un emprendedor ubriqueño que está ahora mismo o hace su vida prácticamente en Madrid, pues lleva a nivel nacional lo que es el nombre de Ubrique, nacional e internacional. Por lo tanto, es un reconocimiento muy merecido para alguien que en el futuro pues también aportará mucho a nuestro municipio. Al igual que también tenemos un empresario, un fabricante, que también está apostando por Ubrique desde muchos años, como es Carlos Olmedo. Ya sabemos que la marca Loa pues está presente, es una persona que también está vinculado a Ubrique, está vinculado al futuro, al presente, al pasado, y por lo tanto también es alguien que se merece lo que es este premio. Ambos irían en el premio de emprendedor. Se ha decidido en algunos premios pues o reconocimientos poner a varias personas o a uno o una solamente, en este caso un viajante como es Guillermo Ramírez, el cual pues ha estado viajando por toda España llevando, como se suele decir, esas maletas de esos productos artesanales hechos con el mayor cariño para poder hacer lo que es la venta de la marroquinería o la fabricación de la marroquinería de Ubrique, y sobre todo visitando tiendas, comercio y a nivel nacional. Alguien que también ha llevado por bandera el nombre de Ubrique, y también muy merecido. Por otro lado, pues tenemos un empresario también como es Paco Vega. La verdad que Paco Vega, pues todo aquel que hable de un empresario ubriqueño, pues tiene a esta persona presente, a alguien tan importante o tanto trabajo por parte de un vecino de Ubrique en tener el pueblo de Ubrique presente, y también pues una persona que está galardonada, está premiada y sobre todo reconocida. Y por otro lado, pues tenemos ahora mismo también cuatro marroquineros. Se ha decidido que sean cuatro porque la verdad que nuestros marroquineros son la clave de lo que es Ubrique en sí, nuestros marroquineros y nuestras marroquineras. Tenemos a Juana Jaén, una vecina dedicada plenamente al oficio de la marroquinería, un reconocimiento totalmente merecido por parte de todo lo que es en este caso el pueblo de Ubrique, y la verdad que es un privilegio pues tener también a Juana durante tantos y tantos años dedicada al sector de la marroquinería, y qué menos que un reconocimiento como el que se le va a dar. También tenemos a Félix Sánchez, alguien que también lo conozco personalmente, incluso he trabajado con él cuando estaba yo también en el sector de la marroquinería. Alguien que ha evolucionado o ha hecho que nuestro Ubrique siga evolucionando, pero lo más importante es que hablas con él y sigue ilusionado, ¿eh? Una vez que ya está jubilado, sigue ilusionado, buscando cómo podemos mejorar el día a día de los marroquineros y marroquineras, y sobre todo de nuestro motor, que es el sector de la piel. Por otro lado, también tenemos pues a Juan Villagrán, una persona también dedicada al sector pues, en todos los ámbitos. ha estado en Muso, montó su empresa propia hace muchos años junto a su hermano. La verdad que cuando hablamos de Juan Villagrán, pues también es una institución y una empresa que continúa a pesar de haber cumplido sus 65 años de jubilado, pero continúa lo que es la familia con lo que es la empresa familiar, como te digo, y una vida dedicada a la marroquinería y fabricando artículos de piel que se han vendido por todo el mundo. Por lo tanto, también es un reconocimiento digno y sobre todo merecido para alguien como Juan Villagrán. Y por último, pues Antonio Oliva, alguien que también es una persona que es dedicada al sector de la marroquinería. Cuando hablamos de Antonio Oliva, a mí personalmente se viene la cooperativa Suan, alguien que siempre ha estado mostrando esos principios, esos valores, la cultura del pueblo de Ubrique, alguien que siempre, siempre con mucho cariño y sobre todo educando, reeducando y dándole el cariño merecido a lo que es nuestro sector, el sector de la piel, pues alguien que se merece también ese reconocimiento. Y por mi parte, pues un privilegio que estos 8 vecinos y vecinas, pues el lunes estemos juntos, hagamos un acto bonito, continuemos poniendo esos cimientos que queremos en el Día del Petaquero. Tenemos claro que es el puente del Petaquero y aprovechamos también lo más importante, que es el tiempo, para coger unos días con la familia, pero desde aquí invitar a todos aquellos que se queden en el municipio desde las 10 de la mañana en Fundación MOVE, allí en el edificio de MOVEX, donde vamos a pasar sobre todo un buen momento junto a vecinos y vecinas del municipio, y ante todo mostrando que nuestro motor no es la piel, sino son nuestros vecinos y vecinas dedicados al sector de la piel. Pues ahí están los galardonados en esta nueva edición de los premios del Día del Petaquero. Vamos, Mario, si te parece, con un rápido repaso, ¿no?, a eso que nos has comentado, a todos los nombres, como decías, como emprendedores, por tanto, Antonio del Canto, con el que hablábamos en estas semanas atrás, precisamente, ¿no?, por su participación en la Semana de la Moda de Madrid, o también, como no, otro de los empresarios con el que hemos conversado en la propia Feria Bajo la Piel y en muchas ocasiones, ¿no?, por las distintas iniciativas y participación de su empresa en desfiles y promocionando Ubrique, como es Carlos Olmedo. Por tanto, ambos, Antonio del Canto y Carlos Olmedo, serían los premiados en el capítulo de emprendedores. Exactamente, son dos personas. Uno, la verdad que Antonio del Canto, joven, con mucha ilusión, con mucha proyección, pero sobre todo mostrando que tiene unos principios, unos valores pues dignos del pueblo de Ubrique y a nivel, como te digo, nacional e internacional, trabajando ahora mismo por el sector de la moda en este caso. Y Carlos Olmedo, una persona que está apostando también por seguir evolucionando las marcas locales, tan importantes las marcas locales, y desde aquí, pues claro que sí, es un reconocimiento muy merecido para ambos, y sobre todo mostrarle que estamos cerca de lo que es la persona emprendedora, porque es el futuro y porque tenemos que apoyarlo. Como viajante, que es verdad que es una figura, ¿no?, que poco a poco, por las nuevas tecnologías, las diferentes formas de comunicación, poco a poco se está perdiendo, pero continúa ahí, y además hay que agradecer y destacar el trabajo que se ha venido haciendo durante décadas, ¿no? En este caso, para el viajante Guillermo Ramírez, nos decías, ¿no? Es una figura que la verdad que como va evolucionando el mundo, vamos evolucionando el día a día, pues cada día va a menos, porque las tecnologías hacen que vayamos quitando algún tipo de figura, pero es tan importante para el pueblo de Ubrique el reconocer a esos viajantes, porque hace muchos años pues no teníamos esos medios y eran realmente los que hacían grande a Ubrique, eran los medios, como yo digo, eran los medios que hacían ver a Ubrique por todo el mundo, a nivel nacional e internacional. Cogían un coche, como yo digo, con una maleta llena de artículos de piel, dejaban a su familia una semana, dos semanas. Incluso hablando con algunos amigos míos, viajantes ya, jubilados, me dicen: Mario, incluso un mes nos pegábamos por ahí fuera de casa, pasándolo mal, porque ten en cuenta que antiguamente no estaban los medios que tenemos hoy, en las que tenías el tren, tenías... No, esto eran muchos kilómetros, mucha carretera, y después, una vez que parabas a ver a esa tienda o a esa persona interesada en el artículo nuestro, vender nuestro artículo de piel con el cariño, con el amor y sobre todo mostrar que era Ubrique, esta figura nunca se puede dejar de la mano, esta figura nunca nos podemos olvidar de ella, y para mí siempre estará presente, porque es que el viajante es el inicio prácticamente de que Ubrique tuviera esos artículos de piel en todo lo que es la nación. Por seguir recapitulando rápidamente, como decíamos, como mejor empresario, como empresario del año, Paco Vega, igualmente, ¿no? Empresario veterano en el caso de nuestra localidad, muy conocido, con un gran trabajo desarrollado a sus espaldas. Bueno, hablar de Paco Vega, yo creo que en Ubrique es hablar de alguien bastante importante, alguien que siempre apostó por seguir evolucionando en todos los aspectos, metiendo artículos de piel en El Corte Inglés, en muchos de los sitios que parecían impensables que una marca de Ubrique o alguien que fabricara en Ubrique estuvieran. Y la verdad que también, como yo digo, el poder hablar con Paco Vega un minuto es un privilegio, el cual te muestra lo que es la vida hace muchos años, pero también te está mostrando la vida en el futuro. Por lo tanto, es alguien que te enriquece como persona, es alguien que enriquece, sobre todo a la hora de hablar con él, y sobre todo es alguien que sigue con la misma ilusión que tenía hace muchos años. Y es un orgullo también el reconocer a una persona que perfectamente podía haber cogido, como suele decir, las maletas y haberse marchado de Ubrique a un sitio donde tuviera todo más fácil, pero siempre estuvo en Ubrique. Continúan lo que es su descendiente, en este caso, con las marcas locales, trabajando y buscando también que Ubrique esté presente en muchos de los puntos de la nación o incluso a nivel internacional, y era también digno de reconocer pues a alguien o a una figura como es Paco Vega. Y como decíamos, ya para terminar con ese repaso a los galardonados, como lo decía Mario, cuatro marroquineros: Juana Jaén, Félix Sánchez, Juan Villagrán y Antonio Oliva, con sus diferentes características, pero todos ellos volcados, ¿no?, y toda su vida dedicada en definitiva al sector de la piel. Mira, cuando estábamos ayer pues hablando y comentando un poco quién se merecía este reconocimiento y quién no, tenemos que tener claro que hay tanta y tanta gente en el pueblo de Ubrique que se merece reconocimiento que es muy complicado. Entonces pues decidimos pues que estos cuatro vecinos y vecinas pues estuvieran presentes. El marroquinero o el petaquero y la petaquera, como nosotros queramos llamarlo, es la clave de todo, pero sobre todo los valores y los principios que mostramos a la hora de coger un trozo de piel. Y esto lo digo mucho cuando vi fuera, es que es muy complicado coger un trozo de piel y hacer un artículo de primera clase y ver que lo hemos hecho en Ubrique, primero con la educación, la sobre todo la forma de trabajar, la coherencia y el respeto que le tenemos siempre a cualquier pieza que hace un ubriqueño. Pero no estamos hablando de una pieza de una marca internacional. Cualquier cosita que hagamos, como yo digo, cualquier bolsita que hacemos para un uso propio, le damos un cariño y una muestra de profesionalidad como lo damos nosotros. Es que somos, en ese aspecto somos únicos. La clave de Ubrique, siempre lo digo, son los vecinos y vecinas, y en este caso en nuestro motor, los marroquineros y marroquineras, es la clave del pueblo de Ubrique. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a premiar a cuatro marroquineros y marroquineras del pueblo de Ubrique? No podemos escoger a uno, tenían que ser los cuatro, y la verdad que es un orgullo cada uno en su ámbito. Juana trabajando en la mesa, Feli haciendo de todo, Feli de saber lo que es una piel hasta todo. La verdad que es alguien que si tienes que buscar en el diccionario que la marroquinería, Feli es uno de los que aparece. Y cómo no, cuando hablamos de Juan Villagrán, toda la experiencia que tiene, todo lo que ha fabricado, todo lo que ha mostrado al mundo, es que es muy importante. Y Antonio Oliva, pues, los valores y los principios de Ubrique en una persona. Por lo tanto, merecidísimo para todos los premiados, para todos los que están reconocidos, y espero que sea un día bonito. ¿Por qué? Porque primero ellos se los merecen y el pueblo de Ubrique también. Mario, ¿cuántas candidaturas se han presentado en esta edición? Bueno, pues ten en cuenta que teníamos cuatro modalidades, y sobre todo lo que hemos estado viendo, todas las inscripciones que se han mandado, se han valorado, se han estudiado, y lo fundamental es decir, ahora mismo los que están premiados o los que están reconocidos, y es lo más importante. Pero quiero aclarar una cosa: en estos 8 galardonados o premiados, en definitiva está el pueblo de Ubrique, que es el que tiene que ganar. Y supongo, bueno, lo has dejado ver, ¿no?, entrever, como integrante del propio jurado, que ha sido complicado dentro de las candidaturas presentadas, poder tener que seleccionar, ¿no? Muy complicado, pero tenemos que decir que lo que es el jurado, lo que tenemos que decidir, cuando hablamos con, como yo digo, con el corazón, pues prácticamente vamos al mismo sitio y es un privilegio, te lo digo, el poder decidir algunas cosas, a veces un problema, pero sobre todo lo que te digo, lo que tenemos que mostrar que los reconocidos son el pueblo de Ubrique, en este caso en algunos vecinos y vecinas, y que continuemos trabajando con la ilusión que tenemos, y sobre todo que el día del petaquero, que es nuestro día, pues poco a poco vayamos aumentando en hacer algo importante, algo bonito. Y tengo que adelantar también que vamos a tener diputado, vamos a tener delegado de empleo, es decir, Diputación Junta de Andalucía, y también el IDT, que está apostando por Ubrique, por unos cursos, por formación, educación, y por alguna sorpresilla que otra que vamos a soltar o vamos a decir el próximo lunes en el Día del Petaquero. Hay que insistir, ¿no? Un día como hoy, en que de cara a próximas ediciones, que las personas que nos estén escuchando, todos en definitiva como ubriqueños, que planteemos esas candidaturas, ¿verdad? Porque hay muchísimas personas, todo el pueblo que se dedica al sector marroquinero que se lo merece. Y antes de finalizar, Mario, recordar también el llamamiento, invitación a toda la persona que quiera acudir a los actos conmemorativos el próximo lunes, que arrancarán a las 10 de la mañana. Exactamente, espero que todo aquel o toda aquella que esté por Ubrique en un día tan bonito como el próximo lunes, Día del Petaquero, pues invitarlo a esa jornada de algo tan especial como es, como te digo, el Día del Petaquero y la Petaquera, y espero pues que todo aquel que no tenga un plan mejor que pasar un buen rato junto a los vecinos y vecinas, pues espero que nos acompañen, y con toda la ilusión del mundo se está haciendo este día tan señalado, y esperemos que sea muy bonito y que todos los ubriqueños disfrutemos, y es lo que te digo, sobre todo que el mundo de la piel, en este caso nuestros marroquineros y marroquineras, sean los que siempre salgan beneficiados. Muy bien, pues con esa invitación nos vamos a quedar. Próximo lunes, Día del Petaquero, en el que además de una mesa redonda, distintas actividades, pues también, por supuesto, la entrega de esos premios, cuyos seleccionados en las distintas categorías hemos podido conocer de la voz del alcalde de Ubrique, que se encuentra en estos instantes en Antequera. Te vamos a dejar ya, Mario, agradeciéndote que nos hayas acompañado para, como decimos, adelantarnos esos ganadores en estos premios. Muchas gracias, y nada, seguimos con el trabajo, seguimos con el programa que tenemos presente, y sobre todo seguimos apostando por el pueblo de Ubrique, intentando pues hacer lo mejor posible la función que tenemos ahora mismo, que estamos desempeñando y o que estoy desempeñando, y sobre todo tener presente que estamos para ayudar, estamos para intentar hacer el día a día mejor, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero sobre todo destacando siempre a nuestros vecinos y vecinas, que son siempre y sencillamente el motor de Ubrique y lo más importante. Bien, pues lo dicho, Mario Casillas, alcalde de Ubrique, muchas gracias. A ustedes, hasta ahora.